Yo quería arreglarlo todo con mis propias fuerzas y me daba cuenta que yo no podía. Fuiste tú mi guía, que me iluminaste y me rescataste de tanta agonía. Ay, que yo no puedo vivir sin ti. Ay, que yo no puedo vivir sin ti. Ignorar lo que hiciste por mí en la cruz y olvidarme, yo no puedo. Ay, que yo no puedo vivir sin ti. Linares, favor y gracia. Come on.